Hola, soy María Galindo y quiero invitarte a compartir esta mañana o esta tarde. Soy una mujer inconveniente, me lo dijo ayer mi presidente, que nunca seré embajadora por no usar tacón de señora y porque con la diplomacia no checan mis múltiples gracias. Aquí empieza, pare de sufrir. Lucha. No soy tus pantuflas, ni soy tu madre, no soy tu gobierno, ni tu comadre. No prefiero adentro ni afuera, ni me colmará una chequera. Por 103.3 FM, Radio Deseo. Soy una mujer que entre otras cosas exhibe, ostenta una historia indecorosa. Háblame del desapego, amor sin cárcel, como llegó a mi vida. Bueno, mañana es primero de mayo, Día de los Trabajadores, porque es un día que siempre se ha interpretado, siempre se ha visto, siempre se ha celebrado como un día absolutamente masculino, no solamente en Bolivia, sino a escala mundial. Mañana el presidente Evo Morales, con los machotes de la COP, que no nos representan de ninguna manera, seguramente harán su majestuoso anuncio del aumento salarial. Es por eso que yo quiero dedicar el programa de hoy a las mujeres trabajadoras que no reciben un salario y que no somos reconocidas como trabajadoras. Por supuesto que en primera fila están las amas de casa, pero las amas de casa, que según yo son una especie en extinción, porque las mujeres hace muchísimas décadas hemos roto el vínculo con el hombre como proveedor. Sin embargo, es decir, y nos hemos transformado en amas de casa y además trabajadoras asalariadas. Sin embargo, cuando las mujeres salimos a trabajar fuera de nuestras casas y no exclusivamente para nuestras familias, el modelo de ama de casa sigue pesando sobre el trabajo de las mujeres. Por eso el programa de hoy lo he llamado Patriarcado del Salario, que es el título de un libro de nuestra querida Silvia Federici, que es esta pensadora marxista de origen italiano que ha estado discutiendo y pensando estas cosas. Voy a leer de su página 17 del libro de este mismo nombre, ¿qué califica ella como patriarcado del salario? Dice así: esta dependencia del salario masculino define lo que he llamado patriarcado del salario. A través del salario se crea una nueva jerarquía, una nueva organización de la desigualdad. El varón tiene el poder del salario y se convierte en el supervisor del trabajo no pagado de la mujer, y tiene también el poder de disciplinar. Esta organización del trabajo y del salario, que divide a la familia en dos partes, una asalariada y otra no asalariada, crea una situación donde la violencia está siempre latente. Página 17, el patriarcado del salario. Es decir, que el salario, como eminentemente masculino, como propiedad del hombre, y vamos a la calle, cualquier hombre se siente dueño y señor de su salario. El salario masculino es creador de una nueva desigualdad, según Silvia Federici, y en esto estoy totalmente de acuerdo con ella. Consejos para señoritas a futuro implementar. Luego en la escuela con la verdad de Paco y Lola, al inconsciente la secuela y a la sin razón le crece la cola. Deseo 103.3. Oye, estúpido, que no necesito ir a reuniones de feministas para comprender que esta vida que llevamos es una auténtica mierda. Trabajamos como burros y nunca tenemos un minuto para charlar, un ratito para nosotros. ¿Acaso me preguntas alguna vez, ¿estás cansada? ¿Quieres que te eche una mano? ¿Quién guisa? ¿Yo? ¿Quién friega? ¿Yo? ¿Quién hace la compra? ¿Yo? ¿Qué ¿Quién las pasa moradas hasta llegar al final de mes? Yo. Pues yo también trabajo, por si no lo sabes. ¿Quién te lava los calcetines? Yo. ¿Cuántas veces me has lavado tú las medias? Y esto es el matrimonio. Yo quiero vivir contigo, no cohabitar contigo. Quiero poder hablar contigo. ¿Es que nunca se te ocurre que yo también puedo tener problemas? Más vale que tus problemas sean los míos. Pero también quisiera que los míos fueran tuyos. Y no solo los tuyos, míos. Y los míos siempre míos. Deseo 103.3. Vamos a hacer una lista de las tareas que se hacen en la casa. Ir al mercado, ¿es un trabajo o no es un trabajo? Limpiar la casa, ¿es un trabajo o no es un trabajo? Lavar la ropa, ¿es un trabajo o no es un trabajo? Planchar la ropa, ¿es un trabajo o no es un trabajo? Cocinar, ¿es un trabajo o no es un trabajo? Ordenar la casa, ¿es un trabajo o no es un trabajo? Vestir a las guaguas, ¿es un trabajo o no es un trabajo? Llevarlas al colegio, ¿es un trabajo o no es un trabajo? Y así podríamos quedarnos, no sé, hasta qué hora enumerando la cantidad de trabajos que se hacen en la casa. Que no es que son todos esos trabajos, no son un trabajo. Porque muchas veces cuando decimos trabajo doméstico, que quiere decir el trabajo dentro de la casa para la familia, parece que estuviéramos hablando de un trabajo sencillo, que no requiere esfuerzo físico, que no requiere conocimiento y que es un trabajo que por lo tanto está visto por la sociedad como un trabajo menos valioso. Pero de ya, todos esos trabajos que engloban eso que llamamos trabajo doméstico, primero, que son trabajos, segundo, que implican una cantidad de horas mayor que las 8 horas, tercero, que son trabajos fundamentales, porque si vamos a la calle y vemos a todos esos hombres, piensen en todos esos ministros, esos diputados, esos policías, esos choferes, están vestidos con ropa que han lavado mujeres. Han comido comida que han elaborado mujeres. Y se han convertido en adultos gracias a la protección, el cuidado, la educación y la crianza que les han procurado las mujeres. Todos esos son trabajos que una sociedad patriarcal ha considerado, primero, que son trabajos que deben realizar las mujeres para los hombres. Dos, que son trabajos que los hombres no deben realizar y que cuando los hombres realizan esos trabajos tiene que ser de forma excepcional. Ah, yo ayudo los domingos. Yo también voy al mercado. Ya ves ahí un tipo que está cargando las bolsas, pero que no está calculando qué es bueno comprar, qué no es bueno comprar, cómo hacer alcanzar y cómo equilibrar, porque organizar también tu compra en el mercado es otra digamos, es otro conocimiento, otra sabiduría, intervienen otras destrezas. No es que tú vas al mercado y se llena tu bolsa automáticamente. Tienes que saber cuánto comprar de papa, cuánto comprar de verdura, cuánto comprar de carne, cuánto comprar de fruta, por qué comprar mejor esta fruta que ahora está más barata, o cambiar la carne por el pescado y demás. Entonces, todos estos trabajos han sido desconocidos de su carácter de trabajo. Sin embargo, son trabajos. Todos estos trabajos han sido automáticamente atribuidos a las mujeres. Y por lo tanto, nos hemos convertido las mujeres del mundo en trabajadoras gratuitas de los hombres del mundo, como madres, como esposas o como hermanas. Hemos trabajado o trabajamos para ellos. Algunas feministas a este problema han propuesto la necesidad de definir un salario para el ama de casa. Un salario para el ama de casa. En la Constitución Política del Estado Boliviano, por ejemplo, se reconoce el trabajo doméstico como trabajo. Pero es un reconocimiento retórico que a las mujeres no nos ha servido prácticamente para nada. Que yo sepa, nuestra abogada utiliza eso cuando queremos liberar a una mujer y se dice, no tiene trabajo conocido, y decimos, no, es ama de casa, tiene trabajo conocido. En un proceso penal, por ejemplo. Pero más allá de eso, el reconocimiento en la Constitución Política del Estado del trabajo doméstico como trabajo a las mujeres bolivianas no nos ha servido efectivamente para nada. Porque se sigue descargando ese trabajo en nuestras manos y se sigue desvalorizando ese trabajo. Al punto que de todos los trabajos asalariados, el peor pagado, el peor visto y el más desvalorizado es el trabajo doméstico, que cuando se le da a una tercera persona, que es la trabajadora del hogar, recién se le paga un salario. Pero nosotras hemos hecho comparaciones, por ejemplo, una lavandera lava hoy en día una docena de ropa por 18 bolivianos. Lavar esa docena de ropa le puede tomar la mitad de la mañana, 2 horas, por lo menos, y un esfuerzo físico muy grande. Sin embargo, un plomero o un electricista cobra por un punto de plomería o por un punto de electricidad que le puede tomar entre 10 minutos y 60 minutos, entre 50 y 200 bolivianos. ¿Por qué? Porque uno es un trabajo realizado por hombres y el otro es un trabajo realizado por mujeres. Uno es siempre considerado trabajo porque está realizado por un hombre y el otro no ha sido históricamente reconocido como trabajo porque ha sido realizado por mujeres. Además está el factor sentimental. Se nos ha dicho que una mujer que cocina para su familia lo hace por amor. Que una mujer que limpia para su familia lo hace por amor. Y que por lo tanto el amor ya compensaría ese trabajo y no la remuneración económica. ¿Qué consecuencias tiene esto? Esto tiene la siguiente consecuencia, por ejemplo. Cuando se da un divorcio, el derecho civil en Bolivia dice, en el divorcio se parte todo a la mitad y punto, porque son bienes gananciales. Es decir, si yo he estado 10 años casada con Juancito y hemos tenido un anticrético, una cocina, un refrigerador, una lavadora, una televisión, una garrafa, se tiene que partir todo en dos, porque la mitad es de la mujer y la mitad es del hombre. Sin embargo, en los juicios de divorcio, nosotras todos los días vemos hombres que se sienten plenamente dueños de todo consideran que han mantenido a la mujer, ni siquiera consideran que la han explotado, consideran que han mantenido a la mujer, y cuando se divorcian, quieren todo para ellos porque consideran que es fruto de su trabajo y no fruto del trabajo de las mujeres. Aunque ningún día hubieran podido ir a trabajar sin llevarse por delante el trabajo de sus compañeras que ha estado al servicio de ellos. Basta ya. No conocemos fronteras para el cambio. Unidas trabajando conscientemente, sin miedo, con decisión, para romper las estructuras de la tradición, de las leyes, de la religión, de lo cotidiano, de todas las formas de discriminación, de abuso, de violencia, de hostigamiento sexual contra nosotras, las mujeres, la y la la la y la la la, la. Las mujeres, la la y la la y la la la, la. Basta ya el arrogante desigualdad de las relaciones de poder, de la creciente feminización de la pobreza. Tenemos derecho a respeto y dignidad, superarnos, expresar nuestros sentimientos, controlar nuestros cuerpos y nuestra sexualidad. Seguir y seguir, que falta más lucha. Cimentemos la historia del nuevo milenio para nosotras, las mujeres, la y la la la y la la la, la. Las mujeres, la la y la la y la la la, la. Basta ya, de una vez por todas, que se quede atrás el pasado de dominación. Seamos mujeres las creadoras de una nueva humanidad. Granos de arena en este vasto mar. Vamos todas a aportar desde nuestra posibilidad. Y seguir, que falta más lucha. Cimentemos la historia del nuevo milenio para nosotras, las mujeres, la y la la la y la la la, la. Las mujeres, la la y la la y la la la, la. Nosotras mujeres y todas mujeres saben. Amemos. hablemos, mujeres, cantemos, mujeres, soñemos, mujeres, sintamos, mujeres, lloremos, mujeres, gritemos, mujeres, hagamos, mujeres, unamos, mujeres, luchemos, mujeres, pensemos, mujeres, crezcamos, mujeres, soplemos, mujeres, amemos, mujeres, amemos. Deseo 103.3. Soy lo prohibido. 9 capítulos, 230 páginas. Un manifiesto de libertad para las mujeres y especialmente para las mujeres más jóvenes. 9 ilustraciones a full color, 15 autoras. El libro imprescindible para ti, para tu hija, para tu mamá, para tu hermana, para tu amiga. Soy el pecado que te dio nueva ilusión en el amor. Soy lo prohibido. En vez de estar viendo porno o ver esas cartillas chapis de sexualidad, mejor cómprate el libro Soy lo prohibido. Soy lo prohibido. Ven antes que se acabe, porque se vende como pan caliente. Y cuesta tan solo 50 bolivianos. Soy lo prohibido. La pócima. Entre filosofía, arte, letras y tetas. La pócima. Va desde este viernes 3 de mayo de 10:30 a 11:30 de la mañana. La pócima, veneno o remedio para curar los excesos de la filosofía. Te espero en Radio Deseo. Deseo 103.3. Pero además, en esto que estamos analizando, que es el patriarcado del salario, que es haber dejado todo el trabajo de cuidados, como se llama ahora, todo el trabajo doméstico, por fuera del concepto de trabajo en una sociedad capitalista y patriarcal, tenemos hoy en día el fenómeno más grande, que es cientos de miles de mujeres que salen a trabajar y luchar por su subsistencia. Sea que tengan un trabajo o que no lo tengan, sea que salen como vendedoras, sea que salen como ambulantes, o sea que salen como maestras, como enfermeras, porque tienen un trabajo. La mayor parte, o sea, todas las mujeres que salen de sus casas a cumplir un trabajo asalariado, se sienten responsables de todo el trabajo doméstico que se realiza en la casa. ¿Cómo asumen esa responsabilidad? O durmiendo menos y realizando todos esos trabajos antes de salir a trabajar, o utilizando la mayor cantidad de su fin de semana, que es su descanso, para compensar lavar la ropa, colgar la ropa, limpiar la casa, ordenar todo, organizar todo, para poder el lunes salir a trabajar. Basta darse un paseo en el teleférico en sábado y vas a ver uniformemente a las mujeres en los patios de las casas, sí o sí, refregando, colgando o remojando la ropa. Eso se llama doble jornada de trabajo, que quiere decir que un hombre sale a trabajar por muy explotado que sea, y que puede trabajar de 8 a 12 y de 9 y de 3 a 6, termina de trabajar, vuelve a su casa y se sienta a mirar la tele. Pero una mujer vuelve a su casa y continúa trabajando. Esa es la doble jornada de trabajo que las mujeres hemos siempre denunciado. Que las mujeres hemos siempre denunciado. Nunca el salario, nunca el aumento salarial reflexiona sobre el trabajo doméstico. Pero además hay una tercera forma muy grave de explotación, que es cuando una mujer ya ha envejecido, ya no tiene la fuerza para hacer el trabajo del hogar, pero tampoco accede a una jubilación por todo el trabajo que ha realizado durante toda su vida, porque no se lo reconocen sus hijos, no se lo reconoce su marido, no se lo reconoce el Estado y no se lo reconoce absolutamente nadie. Y entonces tú tienes la situación de la mujer vieja de completa indefensión. Depende de la jubilación que va a recibir su marido. Si su marido se muere, ella va a recibir un porcentaje mucho menor de la jubilación de su marido. Pero de forma directa, ella no recibe una jubilación. Esa es una tercera forma muy grave de explotación. Muy grave. Porque estamos hablando de servidumbre. Ustedes en sus casas, ustedes en sus trabajos, están sentados los hombres sobre la servidumbre de las mujeres. Y no faltan hombres que dicen, no, pero yo cocino los sábados, pero yo voy al mercado, pero yo ayudo. Lo cual es una mínima, miserable parte de lo que realmente les corresponde. A todo eso, Silvia Federici le llama el patriarcado del salario. Un salario que desconoce el trabajo doméstico como trabajo, un salario que desconoce el derecho a la jubilación de las mujeres y formas de trabajo que desconocen el hecho de que las mujeres cumplimos doble jornada de trabajo. Entonces, ¿qué es lo que menos tenemos las mujeres? ¿Y por qué el aumento salarial no nos sirve para nada? Lo que menos tenemos las mujeres es tiempo libre. Tiempo libre para pensar, tiempo libre para hacer política. Tiempo libre para hacer música, tiempo libre para hacer deporte, tiempo libre para organizarnos y luchar. Mujer, tu esencia está encerradita en la burbuja barometral. ¿Acaso piensas que es casualidad? Los dioses, todos varones, hay que casualidad que de la costita de Adán, si muy bonita encarnación de Satanás, si bruja impía, muy hechicera, criatura infame que hay que someter, que de la costita de Adán, si muy bonita encarnación de Satanás. Si bruja impía, mejor se cuide la burbujita, el macho señorial. Mujer, por ser quien sos, tú no te rajas con los problemas, así nomás. opone a ese gran macho llamado capital. Y entonces, ¿cuál costita de Adán? Dejen en paz al infeliz de Satanás. Si bruja pía, muy hechicera, criatura infame que hay que someter. Y entonces, ¿cuál costita de Adán? Dejen en paz al infeliz de Satanás. Si bruja pía, mejor se cuide la burbujita, el macho señorial. Y para hacer una pausa en esta reflexión sobre lo que es el salario, sobre el carácter patriarcal del salario, quiero compartir con ustedes este retrato de la ama de casa. Quizás hacer un retrato de una ama de casa no sea precisamente de lo más interesante, sobre todo en un mundo en el que vemos a las mujeres como vendedoras en los mercados, como estudiantes en las universidades, como abogadas en los juzgados, como policías en las calles, como obreras en las fábricas, como albañilas y como choferes de taxi, de todo menos amas de casa. El ama de casa es un personaje en extinción dentro del universo de las mujeres, casi una pieza de museo. Pero al mismo tiempo, la ama de casa es una mujer que de manera muy extraña llevamos dentro muchas, muchísimas mujeres. Las mujeres hijas de amas de casa somos la mayor parte de nosotras. Somos mujeres que fuimos educadas para ser amas de casa, también muchísimas de nosotras. Somos mujeres domesticadas para ser amas de casa. Mujeres que fuimos domesticadas y que terminamos por llevar dentro de nuestro corazón, dentro de nuestra ropa interior y dentro de nuestro imaginario una ama de casa de alguna manera. En ese sentido, todas somos un poco una ama de casa. Ya no somos amas de casa, eso es cierto. Ya mayoritariamente las mujeres hemos roto con el papel clásico de ser amas de casa. Pero somos mujeres en las cuales el ama de casa habita. Porque somos mujeres vendedoras que vienen de haber sido amas de casa y somos mujeres profesionales que en cuanto atravesamos el umbral de la puerta de nuestras casas, inmediatamente con un trinar de dedos, de manera inconsciente, nos convertimos en un instante en un ama de casa. Por eso me atrajo a hacer el retrato del ama de casa, porque así como podemos decir que ama de casa es un personaje en extinción, al mismo tiempo es una especie de fantasma, de duende, de espíritu que nos habita a todas las hijas y las nietas de las amas de casa que nos forjaron. Así que, ¿por dónde empezar? Por sus mandiles, por sus manos, por su mirada, por su olor a mermelada, por su olor a té o a café con marraquetas, por su encierro en el mundo privado y doméstico, por su timidez ante el mundo, por su pánico ante todo lo de afuera, por su inmenso sentido práctico. ¿Por dónde empezar a retratar a la ama de casa? Voy a empezar por su cansancio. El ama de casa es una mujer con un dolor de espalda mudo que convive con ella. Le duele la espalda por los años de agacharse a recoger la ropa sucia de todos. Le duele la espalda por mover los muebles para barrer, por donde solo sus ojos ven. Le duele la espalda por exprimir la ropa como quien quiere sacarle confesiones a la camisa y al pantalón. Le duele la espalda por hacer todo el tiempo y sin pausa un esfuerzo físico exigente del que no se puede hablar porque todo lo que ella hace, comillas, no es trabajo. Si limpia, no es trabajo. Si barre, no es trabajo. Si ordena, no es trabajo. Si cocina, no es trabajo tampoco. Un dolor para el que no toma analgésicos, porque parece que el dolor de la ama de casa no solo no se calma con analgésicos, sino que ella misma no gasta en comprarlos. ella misma no se preocuparía en tomarlos, y también porque en el ama de casa hay un cierto espíritu masoquista, una cierta vocación para el dolor que la traiciona cuando de sí misma se trata. Su remedio es el sueño, que de todas maneras nunca es completo, porque se levanta antes que todos y se acuesta después de todos. Por eso el ama de casa se queda dormida sobre la mesa, en la silla, en el sillón o en el patio. Duerme de improviso, en medio de la tarde, dejándose arrullar por el ladrido de los perros, por el ruido del afilador de cuchillos, por el crujir de la madera. El ama de casa es una mujer de sueño interrumpido, capaz por eso de conciliar el sueño a mitad de la tarde, después del almuerzo o a media mañana. Es una mujer de sueño ligero porque es una especie de vigía de la casa. Escucha cuando abren o cierran la puerta los otros, los hijos, el marido, la sobrina. Por eso su sueño es ligero. Es una especie de mal sueño. El ama de casa es víctima de un mal sueño permanente porque no ha dormido ni el lunes, ni el jueves, ni el domingo lo suficiente, porque el ama de casa terminará de completar sus horas de sueño solo cuando esté muerta. Pero más allá de que le caracterice el dolor y el estado de vigilia, el ama de casa está también caracterizada por un espíritu muy práctico. Es una mujer que sabe organizarse porque tiene muchas tareas minúsculas y dispersas que hacer cada día. Así que mientras hierve en la cocina todo lo que tiene que hervir, ella aprovecha para limpiar los baños, y cuando tiende las camas, aprovecha de sacar la ropa sucia, y cuando lustra el piso, aprovecha para ordenar, y cuando va de compras, aprovecha para llevar o recoger los trajes de la tintorería. Para hacer dos o tres o cuatro cosas al mismo tiempo, para ahorrar tiempo y para ahorrar dinero. La ama de casa es la mejor administradora del mundo. Su destreza es mayor que la de cualquier académico. Si un día o una semana deja la casa en manos de un hombre, este es incapaz de organizarse. Si lustra, no cocinará. Y si cocina, no lustrará. Si limpia, no comerá. Y si come, no limpiará. No, eso a la ama de casa no le pasa nunca, porque ella sí que se organiza. Calcula el índice de inflación mentalmente y lo sabe a la semana, a la quincena y al mes. Por eso cuando se ponen las noticias mientras está poniendo la mesa, sabe que todos están muy pero muy equivocados, y sabe que el índice de inflación de este año no fue del 6%, sino por lo menos del 30%. Ella sabe que el índice de inflación es muy alto, aunque curiosamente engaña ese índice de inflación sin dejar de cocinar todo lo que tiene que cocinar cada semana. Ha descubierto dónde llegan las manzanas más baratas, dónde rematan el pollo, compra la roba de papas intercambiando con zapatos viejos, vende el periódico usado y recolecta las botellas de plástico para cambiarlas luego por huevos. Hace todo esto con mucha discreción y sin arrogancias. Los gobiernos están contentos porque todavía hay muchísimas, muchísimas amas de casa haciendo invisible el índice de inflación. Los acuerdos con los cuales el ama de casa logra hacer compras baratas son trabajos en el mercado con sus caseras. El ama de casa es la mejor y la más brillante administradora del tiempo y del dinero, pero en el fondo es algo mezquina consigo misma. Le parecerá siempre más importante una sopa bien cargada que la mejor fruta de estación. Le parecerá siempre mejor tener tres comidas diarias sobre la mesa de su casa que comprarse un buen vino o un helado o un par de medias de calidad. Nada de eso entra en su presupuesto. Por eso es ahorrativa, avara, regateadora y bien miserable con todo ser que le resulte ajeno a su núcleo familiar. Reparte la comida en base al aprecio y el valor que tiene cada uno de los seres que ocupan la casa. La mejor parte para el padre, la segunda mejor parte para el hijo, la primera peor parte para la hija y las sobras de la olla para ella. En ese sentido, el ama de casa es una mujer profundamente injusta consigo misma y con su hija. Es una mujer heredera, a su vez, de su propia madre, del criterio de valor de las personas, donde un hombre valdrá dos veces una mujer, y un hijo valdrá dos veces una hija, y un extraño o una extraña no valdrán nada en relación a un familiar.

Tengo olla express, batidora, picadora, licuadora, trituradora. Música en todas las habitaciones. ¿Qué más voy a querer? Después de todo, solo soy una mujer. Bueno, y seguimos en este programa que es un programa dedicado al trabajo de las mujeres. ¿A qué pasa con el trabajo de las mujeres? Y quiero compartir, estoy usando como base conceptual del programa de hoy el libro de Silvia Federici, El patriarcado del salario. Hay cosas bien interesantes que va diciendo en un lugar y en otro lugar. Por ejemplo, de las guarderías, ¿no? Que una cosa, bueno, en Bolivia no se han implementado las guarderías. El Estado quiso sacar una ley diciendo que deben haber guarderías en todos los sitios de trabajo. Yo todavía no me he cruzado ningún lugar de trabajo donde haya una guardería. Pero Silvia Federici, por ejemplo, respecto de las guarderías, reflexiona lo siguiente. Dice, las guarderías y los jardines de infancia nunca nos han proporcionado tiempo libre, sino que han liberado parte de nuestro tiempo para dedicarlo a más trabajo adicional. Y reflexionen ustedes. Claro que muchas mujeres consideran que es un gran alivio poder llevar a su guagua a una guardería. Pero cuando una mujer lleva a su guagua a una guardería, se siente súper aliviada, no para irse a tomar un helado, no para irse al médico, no para hacer una siesta, sino para asumir más responsabilidades. Entonces, las mujeres somos prácticamente las esclavas gratuitas del siglo XXI, que no solo del siglo XXI, venimos arrastrando esto desde la construcción de la familia nuclear patriarcal como una unidad de explotación de las mujeres, somos las esclavas contemporáneas, pero sin conciencia de nuestra esclavitud. Entonces, cuando tú te encuentras una mujer, siempre cualquier mujer está dispuesta a asumir otras responsabilidades. Por eso es que también tú te encuentras muchas mujeres que están dispuestas a asumir, a trasladar su capacidad de asumir responsabilidades en la familia, a asumir responsabilidades en la organización, en la lucha y en otros espacios también. Es decir, prolongar o trasladar su facultad de madres y amas de casa en su relación con sus compañeros de trabajo, en su relación con sus compañeros de estudio. Es bien impresionante. Pero seguimos con esta Silvia Federici. Y aquí hay un análisis bien interesante en la página 35. Dice así, el que carezcamos de salario por el trabajo que llevamos a cabo en los hogares ha sido también la causa principal de nuestra debilidad en el mercado laboral. Voy a repetir, porque el problema no está solo en qué pasa con el trabajo doméstico, sino que porque el trabajo doméstico está sobre nuestras espaldas, todos los otros trabajos de las mujeres se desarrollan a modelo de trabajo doméstico. Voy a repetir lo que dice Silvia. El que carezcamos de salario por el trabajo que llevamos a cabo en los hogares ha sido también la causa principal de nuestra debilidad en el mercado laboral. Los empresarios saben que estamos acostumbradas a trabajar por nada y que estamos tan desesperadas por lograr un poco de dinero para nosotras mismas que pueden obtener nuestro trabajo a bajo precio. Desde que el término mujer se ha convertido en sinónimo de ama de casa, cargamos, vayamos donde vayamos, con esta identidad y con las habilidades domésticas que se nos otorgan al nacer mujer. Esta es la razón por la que el tipo de empleo femenino es habitualmente una extensión del trabajo reproductivo y que el camino hacia el trabajo asalariado a menudo nos lleve a desempeñar más trabajo doméstico. Más claro, agua. La cuestión del aumento salarial no resuelve la explotación de las mujeres en la sociedad. Mujeres, cuenten historias de luchas, de amores, de sueños, sabores, dolores, sufrimientos y momentos contentos. En cada mujer, la lucha de su abuela y su madre tiene mucho que ver. Mujeres, cuenten historias de luchas, de amores, de sueños, sabores, dolores, sufrimientos y momentos contentos. En cada mujer, la lucha de su abuela y su madre tiene mucho que ver. Vamos. Así vamos, tejiendo historias. Historias por debajo de la olla, la cama y la mesa. Cada mujer, una lucha continúa. Cabezas duras, polleras bien firmes, manganchas muy rebeldes. Época a época, abarca zapato, tacón. Mujeres que luchan, resisten y siguen gritando valor. Mujeres, cuenten que historias de luchas, de amores, de sueños, sabores, dolores, sufrimientos y momentos contentos. En cada mujer, la lucha de su abuela y su madre tiene mucho que ver. Guarnis, chotas, cholas y virochas. Guarnis, chotas, cholas y virochas. Guarnis, chotas, cholas y virochas. Guarnis, chotas, cholas y virochas. Guarnis, chotas, cholas y virochas. Y millas. Deseo 103.3. Totalmente equivocadas, no se deben celebrar matrimonios, se deben celebrar divorcios. ¿Pero dónde acaso se puede celebrar divorcios? Sí, en la Virgen de los Deseos, ahí tu fiesta va a ser inolvidable. Tenemos 3 paquetes para 5, 10 y 20 personas. Cada paquete consta de cotillón, cena, cervezas, bebidas en jarra y una torta especial para tu divorcio. El valor es de 450 para 5 personas, 800 para 10 y 1500 para 20 personas. Creo en lo imposible, que la locura más cuerda es buscar cómo ser libre. Creo en lo imposible. Ven y aprende a defenderte, a sentirte segura en tu casa, la calle, la oficina, tu colegio, el mercado, en la fiesta, en la asamblea, en la U o en la disco. ¡Contra la violencia machista! ¡Autodefensa feminista! Creo en lo imposible, que de nuestras espaldas brotarán las alas que nos harán volar invencible. Para mujeres de 7 a 99 años, mínimo grupos de 8 y máximo de 20 participantes. Vamos allí donde tú nos necesitas. Colegios, barrios, provincias, sindicatos. Tenemos costos populares. Puedes contactarte con nosotras llamando o escribiendo al WhatsApp 725-29-877 o a la Virgen de los Deseos en la 20 de octubre entre JJ Pérez y Aspiazu. Te esperamos. Creo en ti, yo reafirmo que tu rabia proviene del dolor y tu lucha florece del amor, porque en ti me veo yo. Deseo 103.3. Bueno, y estamos en este nuestro programa porque mañana es primero de mayo, es un día feriado. Es un día que se lo ha tomado como gran regocijo de los trabajadores a escala mundial, pero por supuesto en una sociedad como la boliviana de forma muy fuerte. Seguramente mañana el presidente Evo Morales pretenderá hacer los grandes anuncios para los trabajadores. Queremos dejar claro que los intereses y las formas de explotación de las mujeres, que son formas de explotación y los intereses de las mujeres fundamentales para la generación de riqueza, para la generación de bienestar en la sociedad boliviana, no quedan resueltas con el aumento salarial. La izquierda tiene una gran deuda con las mujeres, que es una deuda que parte del propio capital de Marx, porque cuando analiza la explotación, la creación de plusvalía y la construcción de relaciones laborales de explotación, se deja completamente por fuera todo lo que acontece con las mujeres. Por esa razón es prácticamente estéril, es prácticamente inútil pensar que una central obrera boliviana compuesta por machos, machistas, va a defender los intereses de las trabajadoras. Y aquí quiero acotar un nuevo concepto, bueno, un otro concepto más para analizar la relación de las mujeres con el trabajo. Hemos hablado de el trabajo doméstico, hemos hablado del trabajo doméstico como servidumbre, hemos hablado del trabajo doméstico conceptualizado como no trabajo o conceptualizado por el propio marxismo como trabajo reproductivo, contrario al carácter del trabajo productivo. O sea que las mujeres no producimos nada, sino que simplemente reproducimos. Y ese término de reproductivo ha convertido el trabajo doméstico en un trabajo desvalorizado de antemano. Pero ahora quiero ir a otro concepto más, que es la división sexual del trabajo. Es decir, en todas las sociedades patriarcales se ha dividido el trabajo en función del sexo. Hay una división sexual del trabajo, así como hay una división racista del trabajo, así como hay una división colonial del trabajo, hay una división sexual del trabajo. Todo el trabajo doméstico atribuido a las mujeres representa una división sexual del trabajo fundante de todas las relaciones laborales. Por eso es que muchas compañeras, cuando salen del universo privado a conquistar un trabajo en el mundo público, en esos trabajos que ellas van a conquistar, llevan de antemano la carga de la división sexual del trabajo. Pensemos, por ejemplo, ¿por qué la facultad de enfermería o en la facultad de medicina cómo están divididos por sexos? Hay muchas mujeres que son médicas, eso no se duda, pero masivamente la profesión del médico es masculina y masivamente la profesión de la enfermera es atribuida a las mujeres. ¿Qué relación existe entre el médico y la enfermera? Es una relación parecida a la que existe entre el marido y la esposa en el núcleo familiar. El trabajo del médico vale mucho. Es un trabajo donde pesa el conocimiento y donde la autoridad de la palabra del médico es súper hipervalorada. Sin embargo, el trabajo de la enfermera, que probablemente es un trabajo fundante de la recuperación del enfermo o de la enferma, porque si la herida no se la limpia, porque si no se suministra el medicamento, porque si no se vigilan los síntomas, porque si no se limpia la cama, porque si no se alimenta al enfermo o a la enferma, que es todo lo que hacen las enfermeras, el enfermo o la enferma no se recupera. Sin embargo, el trabajo de la enfermera es atribuido masivamente a las mujeres y vale masivamente menos que lo que vale el trabajo del médico. ¿Qué se llama eso? División sexual del trabajo. ¿Queda claro? ¿Quién habrá dicho que la liberación de la mujer comienza cuando conquista el derecho a un trabajo remunerado? Yo me he conquistado un trabajo remunerado. Pero ¿quién me remunera a mí el trabajo de la casa? Nunca nadie se ha hecho nadie cargo de él en mi lugar. ¡Nadie! Bonita liberación de la mujer. Con el matrimonio he conquistado dos trabajos. Además, mi marido tenía asma. Sí, era una cosa nerviosa. Cuando yo estaba hasta los cojos... ya me entiende, padre. Y no podía más. ¡Lo dejó todo!, gritaba yo. Y entonces él... ¡plaf! Le daba la crisis. Tieso como un bacalao. Ya ni respiraba. ¡Qué susto me pegaba! No, querido, que no te dejo. No te preocupes, me quedaré siempre contigo. Según yo le iba tranquilizando, se le pasaba la crisis. Y yo, otra vez en la trampa. Pues si esto es el matrimonio, quiere decirse que he cometido un error. Por todas estas razones que les vengo explicando, creo que es importante entender primero que el marxismo, como teoría base de todas las izquierdas, no va a explicar la situación de las mujeres. No va a explicar la explotación de las mujeres. Segundo, que la lucha de clases y la categoría de clase social no basta para explicar la explotación y el lugar de las mujeres en la sociedad. Tercero, que el problema de las mujeres en relación al trabajo no es solo una cuestión de igual salario por igual trabajo. Eso es lo mínimo de lo mínimo de lo mínimo, y además es inaplicable si no haces antes el análisis de la división sexual del trabajo. Así que para responder al lugar de las mujeres en el trabajo y por lo tanto al lugar de las mujeres en las economías y por lo tanto además para desarrollar una plataforma de luchas económicas y reivindicaciones económicas de las mujeres en las sociedades, no bastan los sindicatos. El feminismo es fundamental. Y el lugar del trabajo doméstico como punto fundante de comprensión del trabajo de las mujeres es fundamental. Marx no reflexionó sobre eso y planteó de manera muy, muy tímida que la situación de las mujeres iba a resolverse en la medida en la que ellas se incorporen al trabajo como trabajadoras. Con la incorporación de las mujeres al trabajo como trabajadoras, lo que ha sucedido en las sociedades patriarcales es la inauguración de la doble jornada de trabajo. Es decir, no solo que las mujeres en el trabajo ganamos menos que los hombres, no solamente que las mujeres en el trabajo soportamos divisiones sexuales del trabajo, sino que además estamos sujetas a una doble jornada de trabajo a partir de la responsabilidad del trabajo doméstico en nuestras espaldas. Y en sociedades neoliberales como la nuestra, donde lo que menos hay es trabajo, trabajo formal, asalariado, con seguridad social, la lucha por el trabajo para las mujeres es mucho más dura y más desventajosa que la lucha para los hombres. Por eso es que en sociedades neoliberales nosotras hablamos simplemente de subsistencia. Ahora, esta lucha de las mujeres en el trabajo no es una lucha contra nuestros hijos, contra nuestros hermanos o contra nuestros compañeros. No es una lucha contra los hombres, por odio a los hombres. Pero es una lucha que pasa por la relación de los hombres con quienes compartimos nuestras vidas con el trabajo doméstico. No es un favor que laven su ropa. No es un favor que cocinen. No es un favor que limpien. No es tampoco nuestro trabajo enseñarles a que ellos lo hagan. Es una cuestión básica. Y en sociedades como la nuestra, donde las mujeres hace décadas estamos luchando por nuestra independencia económica y hemos comprendido que nuestra independencia económica significa dejar de ser mantenidas, hemos roto con el padre proveedor como proveedor único y buscamos nuestra subsistencia, tenemos que reflexionar lo que estamos haciendo con nuestras propias madres, con las abuelas, que están entrando dentro de ese proceso de explotación. Cuídamelo a mi hijito, mamita. Y entonces mujeres que han terminado su ciclo materno, que cuando quisieran descansar, pasan a ser madres en segunda vuelta, tampoco reconocidas en el trabajo que ellas están realizando. ¿Por qué? Porque las mujeres que estamos rompiendo con el padre proveedor, no le estamos exigiendo al padre proveedor la parte de responsabilidad y de trabajo doméstico que le corresponde. Entonces preferimos exigirle a la hijita mayor que cuide a su hermanito menor, preferimos exigirle a nuestra madre que nos ayude con su nietito o con su nietita, que exigirle al hombre que haga la parte que a él le corresponde. Es una cuestión bien compleja. Y cuando le exiges a los hombres la parte que a ellos les corresponde, resulta que salen con una reacción violenta, de violencia machista, para chantajearnos, porque seguimos relacionando el trabajo doméstico con un acto de amor. Complicado, ¿no? Quiero cerrar el programa que he dedicado hoy a todas las trabajadoras, a todas las amas de casa, a todas las mujeres que nos han criado, con un hermoso pensamiento de una mujer marxista que se llamaba Flora Tristán. Y ella decía: la proletaria del proletario es la mujer. Repito, la proletaria del proletario es la mujer. ¿Quién es el proletario? El proletario es el que no tiene nada más que vender que su fuerza de trabajo. Se supone que un análisis de clase es la clase explotada. Pero resulta que ese proletario tiene una proletaria que es su compañera de vida. Bueno, no hay nada más parecido a un machista de derecha que un machista de izquierda. Feliz día del trabajador. Feliz día del trabajo. Feliz primero de mayo. Y por un primero de mayo feminista. ¿Qué se viene? Les aseguro que se viene. Decir lo que pienso, lo que siento en lo profundo de mi ser como mujer. Quiero decir lo que muchas de mis abuelas callaron